El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del programa Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre te damos la bienvenida y ya sabes que puedes seguirnos a través de radioesperantia.com, evidentemente en el canal 2 y en el canal 3 en diferentes horarios. Si también lo deseas, pues en el canal de vídeos que habitualmente mantenemos en YouTube y en el post correspondiente que aparecerá pues en todas nuestras páginas ni en nuestras redes sociales, pues puedes pinchar cualquier enlace para contactar con nosotros, seguirnos en Twitter, etcétera, etcétera. Geopolítica internacional, el siglo XXI, año 2016. Esto que muchas veces podríamos haber pensado hace años, que se iba a ir resolviendo cada uno de los conflictos que teníamos pendiente, pues no solamente se han resuelto, sino que se han ido complicando. Y para intentar pues aclararnos un poquito, hoy hemos invitado a una buena amiga que nos va a ayudar a descifrar los enigmas que nos plantea pues todo el mundo de la geopolítica, geoestrategia, etcétera, etcétera. Así que para mí es un verdadero placer compartir este tiempo con la amiga Concheta de la Vernia, que es analista de geopolítica internacional, y ya sin perder un instante, pues le damos la bienvenida, Concheta. Y nada, como siempre te digo cuando hemos hablado en alguna ocasión, que es un verdadero placer pues compartir contigo estos momentos, porque además aprendemos un montón. Muy buenos días, bienvenida y encantadísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de saludaros. Es un placer charlar con vosotros. Exacto. Podríamos empezar. Hemos estado, lo que habitualmente se dice en jerga técnica, calentar voces para conocernos un poquito pues de sobre lo que íbamos a tratar. Y bueno, pues casi llevamos casi 45 minutos de calentamiento de voces, porque el tema es tan denso y tan alambicado muchas veces y con tantas ramificaciones que empezar a tratar cada uno de los temas que habitualmente pues traemos al mundo de la geopolítica, todos estos programas, que es prácticamente infinito. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de Siria, que sería lo más caliente, con el Estado Islámico, con Al-Qaeda por otra parte, con las grandes superpotencias alineadas. Y bueno, algo que en principio pues parecía que en un par de años se iba a resolver, pues llevamos casi 6, Concheta, y esto pues no tiene visos de ver un final así a corto plazo, ¿no? No, es un conflicto bastante enquistado. Además, porque se ha tratado de hacer ver que son ramas diferentes, que Al-Qaeda va por un lado, Jabhat al-Nusra va por otro y el Estado Islámico va por otro, cuando en realidad todos los grupos son takfires, son wahhabíes. Entonces es imposible que encima el Occidente presta la parte occidental. Estados Unidos y la OTAN está ayudando en la entrega de armas a los grupos que él considera moderados, pero que en realidad de los más de 200 o 300 grupos que dicen forman los moderados, todos son grupos que vienen de las ramas más extremistas de la antigua Al-Qaeda o del Estado Islámico, que era ISIS, el Estado Islámico de Irán. Parece ser que eso se obvia y que Jabhat al-Nusra pues es también una cosa nueva, moderada, que bueno, es legítimo, cuando en realidad en su programa constitucional de Jabhat al-Nusra tiene los mismos puntos de los otros grupos completamente antidemocráticos y fuera de la legalidad. Pero bueno, Occidente ha decidido apostar porque en Siria el gobierno de Assad es prorruso, es un aliado, tiene allí sus bases, y Estados Unidos, a la fuerza de sus alianzas con estos países del Golfo, pues trata de imponer allí lo que Arabia Saudí en realidad no consiguió totalmente en Líbano, El conflicto enquistado de Líbano pues se ha trasladado a Siria. Es tan simple como eso, que claro, si tú le sigues dando un poder de ayuda, de financiación, no financiación porque le compras a través de la compra del petróleo, pues se han financiado. Pero en definitiva, si tú no ayudas a lo que hoy es el Estado Islámico, pues es muy difícil que ellos hubieran podido hacerle frente al ejército sirio, porque era uno de los ejércitos más preparados que existe, que existía en la zona. Entonces, claro, si tú estás dándole los misiles que hemos visto que tienen los misiles americanos y todo tipo de armas, pues es muy difícil que se pueda acabar con el conflicto en un año. Ellos esperaban que Rusia no apareciera, como sucedió en Libia. Pero claro, en Siria sí ha aparecido Rusia. En Libia la dejó, bueno, ahí les ha dejado el problema. Rusia no quiso intervenir muy coherentemente y muy bien estructurado y pensado. Y ahí tienen el conflicto de Libia enquistado y con grupos, todos los grupos de poder, pues son extremistas. Y en Siria tratan de hacer exactamente igual, de completamente desestabilizarla y partirla y fraccionarla. Esa es la política de Estados Unidos, la balcanización. Primero comenzó en Europa y ahora la llevan a Oriente. Y no creo que les vaya a salir bien, porque de hecho 6 años de debilitamiento son muchos años, y sobre todo ya de cara a la opinión pública está muy deteriorada la imagen de Occidente. Exacto. Luego hablaremos de eso, de los medios de comunicación, manipulaciones, decorar las noticias, etcétera. Pero me gustaría que nos comentaras. Yo he hablado muchas veces que a veces pues me llaman de Hispan TV, una televisión que es de Irán, evidentemente, pues chiitas. Y bueno, pues con los periodistas intentamos hablar y yo más o menos pues al principio creía que era una guerra pues entre chiismo y sunismo, Arabia Saudí e Irán, que serían sus cabezas, pero ellos dicen que no, que es otra cosa mucho más grande y que realmente pues ellos no consideran que sea una guerra que están librando Arabia Saudí e Irán, no solamente en Siria, porque también en Yemen, recordemos cómo está la situación con los Houthis, con los bombardeos, con la invasión de Arabia Saudí, que se habla muy poco en los medios. ¿Tú crees que podríamos afirmar que se trata de una guerra dentro del Islam entre la rama chiita sunita? ¿Va más allá? ¿O qué? Que no sé qué connotaciones tendría pues una guerra local, regional, para algo más amplio, con implicaciones de la OTAN, de Rusia, etcétera, etcétera. Concheta. Bueno, la guerra entre chiitas y sunís dura ya casi 14 siglos, ¿no? No es puramente una guerra entre chiitas, como bien dicen los iraníes, los chiitas. No es una guerra directa entre ellos. Es un bando que sería Estados Unidos y los países de la OTAN apoyando el wahabismo y la hermandad musulmana, porque no hay que olvidar que la oposición preparada por Estados Unidos, exiliada en París, es la hermandad musulmana. Sí. Este es un tema que parece que no quiere tratarse, puesto que Egipto declaró grupo terrorista la hermandad musulmana. Sin embargo, Estados Unidos, pues, es su recambio que tenía previsto para Siria. No es una guerra propiamente entre chiitas y sunís. Es una guerra entre Estados Unidos, o sea, Occidente, los países del Golfo, el Islam suní, que es el mayoritario, es el 90% de los musulmanes. Y claro, cuando uno ya ve que el sistema más extremista, el que promociona Estados Unidos, es lo más parecido al capitalismo salvaje, es otro tema que tampoco parece que nadie quiere tocarlo, porque el sistema económico financiero tanto de la hermandad musulmana como del wahabismo es el capitalismo aún más salvaje que el que conocemos en Occidente. Entonces, claro, a ellos les interesa económicamente esa situación y que además vaya aderezado con el halo del integrismo religioso, porque cuando uno mira para arriba se olvida de lo de abajo. Sí. Si miramos arriba y solamente esperamos lo que nos caiga de por ahí, para bien o para mal, lo terrenal lo olvidamos. Y en realidad eso es lo que interesa, que lo terrenal se olvide para que tú estés solamente mirando hacia arriba y ellos tranquilamente implantando el sistema más salvaje todavía que el que hemos conocido, el capitalismo salvaje. De ahí la invasión islámica de Europa. Exactamente. O sea, tiene una relación directa, lo económico más que lo religioso. Exactamente. Porque es la realidad. Y aprovechan de que el Islam suní es expansionista, con los cuales le viene de maravilla, porque además se van a encontrar con ejércitos gratis en cualquier parte del mundo, cualquier país que quieran desestabilizar, les sale completamente gratis, no cuesta nada, los mujahidines incluso se pagan ellos sus zapatillas, o sea, es un ejército gratis completamente, y te sirve para desestabilizar países. Exacto. Y esos países que tú desestabilices, los llevas como los han traído a Europa. ¿Qué está pasando en Suecia? Pues que está, hay barrios controlados por ellos y rigen las normas salafistas. Sí. Y mire, esto funciona así. Y mira, ya que tocas ese tema, desde hace un montón de tiempo hay un montón de personas que estamos investigando y estamos contando pues lo que realmente pasa. Y bueno, luego lo cuentas y dice que exagerados sois, que bueno, que esto que no es para tanto y tal, pero bueno, tú te pones, por ejemplo, en Google no go zone, o sea, las zonas estas cerradas, que están pues barrios enteros controlados por la Sharia, por el wahabismo, prácticamente pues los dueños son el Estado Islámico Al-Qaeda, y la pregunta es si países como, por ejemplo, Francia o Bélgica, que hemos tenido recientemente el caso del terrorista de Bataclan, que estuvo 3 meses tranquilamente circulando por el barrio de Molenbeek, un barrio al que prácticamente no entra la policía, van llevando como una administración aparte, ¿por qué los gobiernos europeos pues dejan hacer? Y esto pues es una pelota, una bola de nieve que va creciendo y en algún momento pues no sé si piensas tú que se llegará al conflicto abierto o que se conseguirá terminar, porque las noticias que vamos recibiendo prácticamente a diario no hacen más que agravar esta cuestión, ¿no, Concheta? Claro, es lógico que cada día vaya más, porque además el crecimiento de la población musulmana, los de segunda, tercera o cuarta generación, mantienen la tradición suya islámica. Entonces, cada vez los guetos serán más amplios. Se empieza por calles, eso se puede ver en cualquier ciudad de Europa. Es palpable, es visible. El que no conozca el mundo islámico, pues no lo apreciará. Pero empiezan por calles completamente controladas y van ampliándose. Luego tienen una red financiera enorme a través de las lagunas legales que les da Occidente, de tener una serie de beneficios económicos. Eso se va agrandando y entonces entra fundamentalmente de lleno el salafismo, que es el que controla y cobra el zaka correspondiente. Ya no solo en mezquitas, porque ya no se dicen discursos radicales en mezquitas, solo en unas cuantas de Europa. En el último Ramadán, el gran mufti de Arabia Saudí, pues en un conflicto entre ellos, a la hora del fin del Ramadán, sobre el primer día del Eid al-Fitr, no se comunicó en las mezquitas, se hizo casa a casa, boca a boca. Eso ya nos debía de poner los pelos como escarpias, ¿no? Porque que el imán incluso visitara casas de musulmanes que no suelen frecuentar la mezquita o que de hecho no van, incluso algunos que están casados con nacionales de Francia o de Alemania o de España, ya que se hayan podido convertir al Islam, pero que en definitiva eran gente más o menos adaptada a la forma de vida occidental y que de esa forma tan, no sé cómo decir, brusca, y sí, a la vez amenazante, de que el propio imán de todas las mezquitas, de todos los barrios de Europa, haya ido puerta por puerta, porque lo ha dicho el gran mufti de Arabia Saudí, eso realmente es una declaración de guerra, pero en toda regla. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Crees que esto se podrá detener? Que, por ejemplo, tenemos elecciones muy importantes. Fíjate, a partir de, me parece que es finales de noviembre, es la segunda vuelta de las elecciones en Austria, que prácticamente el FPO, que sería la derecha de la derecha, me resisto a hablar extrema derecha porque me he leído los programas y, bueno, pues no dicen nada más que lo que podría decir pues un partido de centro derecha o de centro izquierda aquí. Pues tampoco tienen nada que nos haga pues escandalizarnos. Lo único pues que quieren acabar con este tipo de invasiones, y por esas triquiñuelas que hubo, que el Tribunal Constitucional austriaco pues vio claramente que, bueno, había habido manipulación, pues se van a repetir la segunda vuelta y prácticamente pues ganará este señor, se uniría al grupo de Visegrado. O sea que hay unos cuantos países que están pues en contra de todo este tipo de políticas. Y la pregunta que te hago, ¿esto tiene alguna vuelta atrás? ¿Se podrá volver a una situación en la que pues no suponga un peligro, o esto irá más y nos enfrentamos a un conflicto armado, en este caso Francia, prácticamente la mitad de los barrios, pues ya ves cómo están, Bélgica, etcétera, etcétera? ¿Tú qué opinas? ¿Es momento para ser optimistas o nos inclinamos por el pesimismo, Concheta? No, yo en ese aspecto soy bastante pesimista, porque además lo estamos viendo aquí en España, no hace falta. En Francia sucede lo mismo y en Suecia. Estamos viendo que una parte de la sociedad política, sobre todo los que vienen de los partidos sionistas, de los partidos socialistas, que aunque hayan desaparecido, pero se han transformado, o sea, el hecho de que haya desaparecido el PASOK en Francia o en cualquier, en Alemania, están debilitados, pero tienen como un segundo submarino, ¿no? Como aquí en España hay un segundo submarino. Entonces estamos viendo que en lugar de defender el nacionalismo, como los partidos estos, que yo no los considero de ultraderecha, sino simplemente partidos nacionalistas, como en Francia, en Austria, y en Alemania, o están en muchos países, o en la Lega Nord, o en Italia, son partidos nacionalistas. No, lo que pretenden no es que, como quieran hacer ver, que sea Hitler o nazis, no, son partidos nacionalistas que lo que buscan es una independencia y soberanía de los estados, quieren seguir formando parte de una organización como la Unión Europea, de un organismo como la Unión Europea, y que los dictámenes sean para todos igual y que digan de entrar emigrantes de esta manera y entras. Pero bueno, está el problema de que más del 65-80% de los políticos de izquierda que provienen de los partidos socialistas, pues esto es lo que le hacen es el trabajo no a Estados Unidos, sino a los sunnis. Exactamente. Les hacen el trabajo sucio a los sunnis. Están debilitando la propia identidad cultural europea o nacionalista de Francia o de Alemania, implantando una agresión contra la cultura propia, cuando eso en realidad debería estar penalizado. Porque además es incoherente lo que defienden. Es incoherente, porque la democracia y el Islam es incompatible. El Islam que está llegando es incompatible. ¿Y qué te iba a decir? Al final será guerra. ¿Crees que, aparte de las elecciones en Austria, que seguramente pues se unirá al grupo de Visegrado con Polonia, República Checa, Eslovaquia, me parece que está por ahí también pues Bulgaria, Hungría, por supuesto, con Orbán, ¿crees que el año que viene las elecciones presidenciales en Francia podrían pues cambiar algo las cosas? ¿Tiene alguna posibilidad Marine Le Pen? ¿Ocurrirá como en el 2002, que el resto se unirá para que no llegue al Eliseo, Concheta? Porque claro, esto pues ya empieza a ser todavía más preocupante que en 2002, que si se le podía ver las orejas al lobo, pues aquí ya se ve casi el lobo completo, en 2017, claro. ¿No? Claro, es que lo que se ha buscado ha sido frenar precisamente porque aquí se habla muy a la ligera de ultraderecha. No estamos hablando de ultraderecha, estamos hablando de partidos nacionalistas, soberanistas, que no quieren formar parte de un grupo. Y ya está, no hay más problema. Que no quieren que las órdenes les llegue, como las sanciones contra Rusia. ¿Quién ha salido perjudicado? Pues los países de la Comunidad Europea han salido perjudicados. Sí. No ha salido beneficiado ninguno con las sanciones a Rusia, la economía se ha resentido, en la agricultura, en todo. Entonces, claro, los partidos nacionalistas, especialmente el de Francia, pues no quieren seguir siendo, además, palabras textuales que dijo Marine Le Pen. Yo no quiero, Francia no puede ser la prostituta de Arabia Saudí, que en definitiva es eso. O sea, los partidos de izquierda, el socialismo, los partidos socialistas, que están ya todos de bacle, es que le están haciendo el trabajo al enemigo. Están destruyendo la propia esencia de la cultura europea. Y ellos es el problema. El problema de la invasión son ellos. Porque son los que los dejan. Son los que dicen, sí, venir, que faltan más. Porque en definitiva, ¿quién está detrás? El capitalismo. Pero el capitalismo salvaje. Exactamente. El capitalismo salvaje de los dos países, que es uno. Y todos sabemos quién hay detrás. Hay un par de libros, son obras de ficción, evidentemente, Sumisión de Michel Houellebecq, y hay otro libro, 2041, que es de un escritor argentino. Te voy a decir ahora el nombre, Ezequiel Safir. Que bueno, pintan unos escenarios prácticamente apocalípticos, concretamente París 2041, se supone que ha ganado unas elecciones a la República, un partido que es que estaría a la derecha de Marine Le Pen, que no sería pues democracia nacional, sería democracia liberal, me parece que se refiere. Entonces ya se han puesto las cosas tan complejas que hay tres distritos de París que están pues como una especie de reserva, y ahí están todos los musulmanes. Y entonces está el resto pues con salvoconductos para pasar de un sitio a otro, y bueno, prácticamente una guerra civil, pero dentro de Francia y dentro de París, un escenario apocalíptico que no sé si, viendo cómo se presenta el futuro, estos novelistas pues son visionarios, o es que exageran un poco para decorar pues la situación y ambientarla por dentro de una obra literaria. ¿Contemplas este tipo de escenarios o crees que exageran estos novelistas? No, yo no lo veo como exageración, sino lo veo como una progresión aritmética lógica. Y no es fruto de ninguna imaginación, es algo matemática pura, no hay más. Mientras los europeos, los más, ya llevamos varias décadas, pues normalmente tienen uno o ningún hijo, porque, en fin, la situación, tienen una mentalidad mucho más avanzada, mucho más evolucionada. Entonces, claro, mientras uno, una parte de la sociedad europea tiene un hijo, la otra parte tiene un mínimo de 7. Sí. Saca uno la calculadora y efectivamente, en el 2042 será una minoría prácticamente extinguida la raza blanca. Y el poder estará en manos de los islamistas. Y este tipo africanos de... o de Oriente. ¿Y este tipo Pero de... es matemática pura, ¿eh? No es imaginación ni es nada, es matemática. ¿Y es, este... es una progresión. ¿Y este plan... ¿Lo ves doblando? ¿Este plan crees que ha sido perfectamente establecido, que se ha decidido que 2015-2016 fuera pues un poco el pistoletazo de salida para, en este caso, acelerar el proceso, qué es lo que quieren conseguir realmente, y si piensas que los europeos nativos pues van a aceptar pues lo que venga, y bueno, que tampoco se van a complicar mucho la vida, si hay que llevar pues pues otro tipo de vida, lo van a aceptar, como está ocurriendo ya en Suecia, que lo estamos viendo en prácticamente la mitad de las ciudades, ¿no, Concheta? Bueno, ya está ocurriendo en toda España, ¿eh? Yo hace poco estuve en Madrid, en ciertos barrios hay policía islámica. Hay policía islámica, que no llevan uniforme, vale, pero es que en toda España está la policía islámica. Entonces, ya empezamos a tener problemas para circular por ciertos barrios. Si tú vas vestida de musulmana, no tienes problema. Puedes ir tranquilamente. pero no vayas vestida de occidental y mucho y no se te ocurra llevar ninguna cruz. Ya. Eso lo he visto yo en Madrid, lo he experimentado. Pues fíjate. O sea, eso lo he vivido yo. Uh-huh. Y no hace 2 años, ni hace 4, hace pocos meses. Pero sucede en todas las capitales de Europa. ¿Y crees que se tomará, no sé, la población decidirá algo o bien votará partidos que opten por ser más nacionalistas y acabar con esto, o habrá una integración, una aceptación, sumisión, como dice la novela de Michel Houellebecq, o vamos a un conflicto civil? Porque lógicamente aquí, sobre todo en España, imagínate, pues que nos prohíben el jamón en las Navidades o el vino, y ya no sé, me dijo mi hermano algo que no se estaba, comentando de prohibir alcohol. Dice, si aquí prohíben el alcohol, habría una guerra. Aquí solamente habría una guerra en 2 circunstancias, que prohibieran el fútbol y el alcohol. Claro, pero el fútbol ya lo dominan ellos. Sí. El fútbol ya lo domina, incluso el señor Florentino Pérez está publicado en internet, creo que fue el diario AS o Marca, algún diario deportivo, y dijo el Real Madrid lleva en el corazón Arabia Saudí. El Real Madrid le ha quitado el escudo, al escudo del Real Madrid le han quitado la cruz para poder vender las camisetas. Por lo tanto, el fútbol ya lo domina. La gente lo que quiere es que marque gol y que sea campeón su equipo. Le importa poco si es el jeque Altani o es el otro jeque. Eso es lo de menos. O si es una sociedad saudí la que está financiando el Real Madrid a través de las empresas del señor Florentino. Eso le importa muy poco a la gente. Por lo tanto, el fútbol ya no es problema, porque lo tienen ellos controlado. El alcohol, bueno, pues ya ha salido en Estados Unidos una bebida que se va a salir al mercado, que tiene los mismos efectos del alcohol, pero no lleva alcohol. Pues mira, por ahí podrían ir. Ya tenemos que el alcohol ya podemos quitarlo de... Podemos ya también quitarlo de la lista. Antes comentabas algo muy interesante que a mí, como periodista, me llama mucho la atención, que es el tratamiento que están haciendo los medios de todos estos temas. Y sobre todo, un tema que está en boca de todos, que están demonizando especialmente a Rusia. Pero a mí me llama la atención que no se han dado cuenta los pergeñadores de este plan, que hay unos resquicios amplísimos, unos agujeros que son pues todas las redes, internet, etcétera, en las que puedes comprobar y verificar cualquier noticia que te aparezca. Hemos tenido pues un montón de intoxicaciones con los cascos blancos, que fueron incluso nominados al Premio Nobel de la Paz, que son miembros de Al-Qaeda. Se está hablando continuamente de rebeldes moderados en Alepo, cuando son terroristas que están cortando cabezas. Se está ocultando el bombardeo, el genocidio de Arabia Saudí y Qatar en Yemen, y también pues se nos está contando que toda la culpa de lo que ocurre en Siria pues la tiene solamente Rusia, cuando Rusia y Assad lo que están intentando pues eliminar a los terroristas que han secuestrado un montón de personas en un montón de barrios, en un montón de ciudades, etcétera, etcétera. ¿Por qué este cúmulo de manipulaciones de los medios, y por qué no se dan cuenta de que la gente que quiere pues puede comprobar si esas informaciones son correctas? Y ya no te cuento lo del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es ya para nota, que prácticamente todos los medios grandes que consulto, pues mira, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, y resulta que es un tío pagado por el capital saudí y qatarí, que está en Londres y que dice que tiene un montón de fuentes, pero lógicamente, pues si tienes fuentes, más o menos las noticias serían equilibradas, pero todas favorecen solamente a un bando. ¿Qué opinas de este tema? Porque el bombardeo, nunca mejor dicho, de informaciones incorrectas, vamos a dejarlo así, o manipuladas, pues es que no cesa, Concheta. Bueno, es que los medios, si nos centramos, por ejemplo, en España, pero también en Estados Unidos, por ejemplo, todos los medios de comunicación de Robert Murdoch, el saudí, uno de los líderes, aunque aquí se le presenta como multimillonario, que es Bin Talal, pues compró el paquete de acciones más importante de Robert Murdoch con la intención de salvarlo un poquito. Tenía ciertos problemas, en fin, con competidores próximos, el señor Murdoch, Y entonces entró al Tani, la Javi, entró y compró su paquete de acciones. Nos venimos al grupo Prisa, pues nos encontramos también a otro jeque que los ha sacado del apuro. Pero Guajavis, siempre estamos hablando de jeques y multimillonarios takfires. La palabra takfir quiere decir que designan si hay buenos o hay malos musulmanes, o sea, se otorgan un poder divino, que son los grupos terroristas, pero también los gobiernos, los que son capaces de decir lo que es bueno y lo que es malo. Estamos hablando de todos los países del Golfo. Entonces, el grupo Prisa también lo saca del apuro otro líder takfir, otro jeque, qatarí, también con raíces y inversiones en Arabia Saudí. Y claro, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir el jeque al que, si el que paga son ellos? Claro, sí, evidentemente. Y yo soy la dueña de los de un medio de comunicación y he sacado del apuro al grupo Prisa, y yo soy prorrusa. Yo todos los días tengo en la 4 y en la 6 hablando de Putin, de sus maravillas. Sí, sí, ahora, sí. Si yo soy wahhabi, Putin es muy malo. Evidente. Es malísimo. Pero la culpa, ¿quién la tiene? El que los oye. Exactamente. Y bueno, y el que le preguntas luego por la calle, ¿cuántos millones tiene España? Y te dice que 2. Sí, sí, ¿cuántos sí. millones de habitantes tiene España? Y te dicen que 2. O 10. O le preguntas la capital de Gran Bretaña, digo, perdón, de Estados Unidos, y te dicen Gran Bretaña. Ya, entonces cultura... ese público ve estos canales financiados por el señor, los señores wahhabí. ¿Quién está detrás? Del grupo Prisa, de los moderados, de los buenísimos moderados. ¿Y qué pinta? Del observatorio sirio. ¿Pero eso quién lo dice? ¿Aquí el púlpito de quién es? Aquí hay que ver de qué púlpito viene. Y viene de un púlpito, pues wahhabí takfir. Y así tenemos todos los medios de comunicación. Pero por lo... dentro de lo malo, pues tenemos el resquicio de Internet, desde donde podemos informar a aquellas personas que quieren informarse bien. Los que quieren tragarse todo lo que les cuentan, pues claro, tienen también todo el derecho del mundo. ¿Y qué te iba a decir, Concheta? Y vamos con la otra parte, que sería Rusia, Putin en este caso. ¿Qué papel pinta en todo esto y cómo se está tomando esta guerra abierta? Porque tal como comentábamos en el tema de la OTAN termina el pacto de Varsovia con la caída del muro, años 90, prácticamente desaparece un enemigo que era el enemigo histórico que tenía la OTAN. Entonces ya la OTAN se queda sin enemigo y Rusia, pues lo estamos viendo, que iba en plan bastante tranquilo, no montaba mucho follón en el exterior. Lógicamente estaban reestructurando su país, etcétera, etcétera, con todos los cambios que ha habido. Pero resulta que son los peores demonios del mundo, a vista de todos estos medios. Cuéntanos, ¿cuál es el papel ahora mismo de Rusia, de Putin, y qué está haciendo en todo este contexto internacional? Claro, Rusia es el enemigo número uno desde la época de los talibán. Rusia es el enemigo número uno de los wahhabís. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, la OTAN, cuando ya cae el telón de acero, pues efectivamente no era operativa, no tenía... Pero claro, entonces nos encontramos que se sacaron de la manga el as de los Balcanes. Sí. Y para el as de los Balcanes, ¿a quién apoyaron? A demócratas, a gente europea pero de origen cristiano. ¿O qué es lo que se apoyó en los Balcanes? Todo ¿y lo contrario. ¿A quién se llevó allí? ¿Qué ejército, aparte de la OTAN, estuvo combatiendo? ¿En los Balcanes quién estuvo combatiendo? Y cuando terminó el conflicto, con esos combatientes de la OTAN, que pagó esos mercenarios que pagaba la OTAN en los Balcanes, ¿Qué pasó con ellos? Se trajeron a Europa, ¿no? El señor Solana se trajo aquí a Alicante, a toda la zona del Levante, se trajo a muchos mujahidines de los Balcanes. Pero a muchísimos que habían estado en Chechenia, y se trajo a chechenos. La OTAN empezó cuando cayó el muro de Berlín, cuando la URSS ya desapareció. La OTAN lo que hizo fue crear otro enemigo, pero el enemigo ya lo tenía planeado y se alió con los chechenos. para debilitar, que no, en fin, ahí en Chechenia, cuando Putin en el año 2000 acabó con, pero rápidamente, con los chechenos. Pero ¿de quién estaba detrás el último emir, el Duque Umarov? Sí, ¿quién estaba detrás de Duque Umarov? ¿O Dastanilov? ¿Quién estaba? Sí, porque es que esa es la clave. Y estaba, pues estaba la OTAN y estaba Estados Unidos. Y siempre ha estado la OTAN y Estados Unidos creando un fantasma nuevo. Y para eso se ha valido y comenzó en los Balcanes. Y a partir de ahí, pues el único sentido que tiene la OTAN, pues es eso, decir que va, dice que va a combatir, no se sabe qué, pero que va. Pero va a hacer el ridículo. Va a hacer el ridículo o como mucho apoyar, que ha pasado en Afganistán. En Afganistán ya resulta que se ha firmado en Qatar la paz con los talibanes. O sea, después de 15 años de guerra, ahora resulta que nos llegan aquí refugiados cuando en realidad allí ya se está pactando con los talibanes. ¿Ya le vas a dar el gobierno a los talibanes después de 15 años? Sí. ¿Qué estás haciendo en África? ¿Cómo es posible que África, que solamente estaba en el Sahel, el grupo del actual Al-Qaeda en el Magreb? ¿Cómo puede ser que tengamos ahora Ansar al-Sharia, Ansar al-Din, Harat al-Sabah, el Delta del Níger, que era un grupo de mercenarios, el Delta del Níger, traficantes de diamantes, y ahora son del Daesh? ¿Pero cómo ha habido esa transformación? ¿Cómo han conseguido ese poder y esas armas? ¿Cómo puede ser que ahora África sea más islamista que el propio Golfo Pérsico? Es que son cosas que no caben en cabeza humana, so pena que digas, bueno, esto tiene una razón de ser. Y la OTAN, la única justificación que tiene, pues ya lo vemos, a repartir tiritas, dicen que van. Dicen que van a repartir tiritas en eso de paz. Pero ¿qué han hecho en Libia? ¿A quién pusieron en Libia? Porque que yo sepa, Berhard era un líder de Al-Qaeda, que se dejó en libertad. Y el hermano de Abu Yahya al-Libi, nada menos, que el líder del Waziristán, que estaba allí, que se escapó de la cárcel de Bagram, resulta que tú pones a su hermano a cuidar las fronteras de Libia. Pues claro, han llegado 8, 10, 15, 20, 40 millones de negros islamistas o delincuentes a Europa. Claro, si has puesto a controlar la frontera a un líder de Al-Qaeda, pero además del ala más radical, de los que estaban en Mauritania. Pero que no os estáis contando. Esa es la misión de la OTAN. La OTAN ahora ya pues ha creado ahí, pero bueno, va a tener un problema porque tarde o temprano va a desaparecer. ¿Y Rusia? De hecho, ya hay pretensiones de crear ejércitos al margen de la OTAN en Europa. ¿Y Rusia qué pinta? La OTAN empiece a molestar mucho como está haciendo a Rusia en sus fronteras, pues la OTAN, dicho por generales de Estados Unidos, los más expertos y especialistas, pues duran 60 horas la OTAN, si Rusia quiere. ¿Y Rusia qué papel está teniendo en todo esto? Un desatino total y absoluto que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, el enemigo ahora se ha focalizado en Rusia porque la esencia propia de Rusia es europea, es cristiana, es ortodoxa, es cristiana. ¿Y mientras Rusia? Que el Vaticano no ha declarado ninguna guerra contra el Daesh, el Vaticano ha guardado un silencio pasmoso ante el genocidio de cristianos, tanto en Irak como en Siria, o en fin, en Oriente Medio, que prácticamente han desaparecido los cristianos. El Vaticano no ha despegado el pico, no ha dicho ni media palabra. Sin embargo, el patriarca de Moscú sí dijo en agosto del 2015... o julio o agosto de 2015, que era obligación de Rusia declarar la guerra santa contra el Daesh. Y al mes siguiente Putin fue a Rusia. ¿Eso lo ha dicho algún medio de los wahhabis estos de la Sexta? No, ninguno. No. Es que además ocultan la mitad de las noticias. Y ahora mismo, pues, ¿Rusia qué papel tiene en todo este escenario? O sea, está... pues ahora mismo en Siria, de momento, pues intenta sacar las castañas del fuego a Assad, que está pues poquito a poco reconquistando pues todo el territorio perdido por el Daesh, o sea, que fue ocupado por el Estado Islámico y también por las diferentes ramas de Al-Qaeda. y también lo que está haciendo, pues intentando parar todo lo que está ocurriendo, porque ahora mismo quizá Rusia sea el contrapoder que hay a todo este islamismo, este radicalismo que estamos viendo. Quizá pues en un conflicto armado, pues los menos malos serían los rusos, que están luchando, pues digamos, por los que luchan contra el terrorismo, ¿no, Concheta? Que es una claro. cosa bastante curiosa. Claro, Rusia ahora mismo es la única capaz, la única, por eso están cerrando las puertas políticas a los partidos de derecha nacionalista, porque son prorrusos, como Marine Le Pen. O sea, el votante de Marine Le Pen es prorruso. Y si hay una guerra civil en Europa, irán con Rusia como voluntarios contra el Islam, ese radical que nos han metido. Rusia defiende los valores de Europa, porque es Europa. De Occidente, es digamos. Es la civilización europea, Rusia, la cultura, la identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad no es la de el desierto del Sinaí o ni de ningún desierto de Arabia Saudí. Nuestra identidad es cristiana, igual que la rusa. Exactamente sí. Igual. Y es el único que puede devolver, porque ya se ha perdido, la identidad europea, humanista y cristiana. No hay otro país que sea capaz de enfrentar a lo que nos ha caído encima, esta invasión programada que han hecho de islamistas, pero además radicales. No hay islamismo moderado, eso es una falacia, y quien lo diga está mintiendo, y además a sabiendas de que no existe. La moderación no existe en el Islam suní, porque en la moderación significa delatar. Delatar al que se sale de la norma, de la regla. Pero es que ningún suní delata a nadie. Ninguno. Porque está prohibido, la umma está por encima. Está la tribu, por encima de la nacionalidad. Que solo entienden la nacionalidad como algo moderno fuera del Islam. Se deben a la tribu local. Ya la llamada del Tawhid. Lo demás no vale. Evidentemente. Y Rusia es la única capaz de devolver a Europa, devolver, porque ya se ha perdido, la identidad humanista cristiana, con independencia de que cada partido o cada país pueda tener una visión más o menos aperturista o no. Esto, cada cual allá ello, ¿no? Pero es la única Rusia que puede devolverle a Europa su identidad robada. Exactamente. Porque ya se le ha robado. Recientemente han tenido bastantes problemas con Turquía, que además Erdogan se está radicalizando a una velocidad endiablada, ha cogido la directa y no sé ahora mismo, Concheta, qué papel está jugando Turquía, porque Erdogan se está sacando de la manga un mapa que lo aprobó el Parlamento con Atatürk en el año 1920, fue antes el Tratado de Sèvres. El Tratado de Sèvres fue invalidado por el Tratado de Lausanne del año 1923. Pero bueno, en el mapa que está mostrando Erdogan, dice que hay que recordar la historia, etcétera, etcétera, pues prácticamente entraría todo, bueno, la mitad de Siria, la mitad de Irak, Armenia completa, partes de Bulgaria incluso, y algunas partes de Grecia. Y bueno, con estos distanciamientos que ha tenido con Rusia, y bueno, como está evidentemente pues encuadrado en el bando de la OTAN, de todos los países del Golfo Pérsico, ¿crees que en el medio plazo pues podemos ver algún enfrentamiento que vaya más allá de lo dialéctico con Turquía? Porque lógicamente si quiere hacer valer ese mapa en el terreno, pues tendría que entrar en guerra casi nada con todos los kurdos, que en los diferentes países, con Irak, con Siria y con Armenia, y Rusia pues supongo que no se quedaría parada, ¿no, Concheta? Bueno, el problema de Turquía es que, claro, Turquía es la hermandad musulmana. Sí. Punto uno. Turquía es la hermandad musulmana. Entonces, claro, Erdogan ha perdido en cierto modo la cabeza. Si no la ha perdido del todo, está a punto de perderla. Sí. Pero bueno, sabe que hay unas condiciones. Yo quiero esto. Que tú no me las das, no pasa nada. Si yo tengo la llave de Europa, si yo cuando quiera puedo destruir la Unión Europea y además te la puedo hundir, porque tengo una frontera abierta en Libia y la otra frontera la tengo abierta en Turquía. Entonces el final va a ser pues que de alguna manera se divida Irak, como en un principio, cuando la caída de Saddam Hussein se planeó dividir el Irak. Esa minoría suní afín a, que está en el norte, afín a Turquía, pues bueno, pasaría probablemente sin ningún derramamiento de sangre, estarían de acuerdo de formar parte de la hermandad musulmana, porque al fin y al cabo son lo mismo. Y ya pues la parte del sur ya se quedaría para los chiitas, se quedarían ahí un poquito aislados, no tendrían ningún camino hacia Siria, ni Líbano, ni nada, lo exportarían. Y claro, pues Estados Unidos, a él le da igual, porque el enemigo de Estados Unidos en realidad es una Unión Europea unida. Lo que le interesa es una Unión Europea que sea su seguidor, que en fin, que sea su patio trasero o estercolero, como queramos llamarle. Y claro, Erdogan juega con esas bazas. Y lo que está claro es que el final va a ser que no un enfrentamiento, porque va a ser complicado, la OTAN no va, es a lo que volvemos otra vez, es que 1,5 millones de el mayor ejército de la OTAN es turco. Es que eso parece que no lo entendemos. Es que la OTAN tiene 1,5 millones de militares turcos, no solamente en la OTAN, sino en todas las ramas de la OTAN. Entonces la OTAN ahora mismo, técnicamente, datos en mano, si nos dejamos llevar por las matemáticas, la OTAN no es un ejército europeo, es un ejército islamista, europeo pero islamista. Por lo tanto, queda claro que lo que se pretende es que lo mismo que la OTAN mayoritariamente es islamista, pues que Europa también sea islamista. En fin, yo pienso que lo que va a suceder es que en Europa van a haber enfrentamientos civiles, mucho antes de lo que se imagina. Porque se va a frenar a Marine Le Pen, está claro que se van a unir todos, lo mismo que ha pasado aquí en España. O sea, hemos pasado de una enemistad enorme a un cameo ahí, en fin, con el Partido Socialista y el PP. Y en Francia pasó exactamente igual cuando en las últimas elecciones y como volverá a pasar, y en el resto de Europa igual. Con lo cual, esto nos va a llevar a, no en un plazo muy corto, pero a medio plazo, a que efectivamente hayan disturbios a nivel de calle entre europeos nacionalistas y los otros, que aquí en España es la progresía, que si vulgarmente se conoce a través de las redes, los progres, ¿no? Los progres estos que dicen que defienden el pañuelo, pero a la vez dicen que el machismo hay que condenar, pero a la misma vez lo están defendiendo. O sea, tú estás defendiendo que la mujer sea apaleada porque es musulmana. Tú quieres que eso suceda, ¿no? Y luego dices que no, que hay que condenar el machismo. No, mire, usted perdone. Usted está defendiendo el machismo y está defendiendo que la mujer sea apaleada. Usted no engañe. Usted lo que está haciendo es esto. Y va a haber enfrentamiento, pero además civiles en Europa. Eso es evidente, porque una guerra, la OTAN no puede autoatacarse. Es que estamos hablando que el mayor ejército es islamista de la OTAN. No es cristiano, es islamista. Exactamente. Además, claro, con el tema de Rusia está ocurriendo una cosa bastante curiosa y, bueno, es algo kafkiano, porque resulta que toda la armada rusa que va a Siria tiene que pasar por el estrecho de Gibraltar, viene de Murmansk, que estaría pues por ahí cerca del Ártico, y cerca de Noruega, Finlandia, etcétera, van bajando. Ahora mismo pues está el portaaviones que tienen, el Admiral Kuznetsov, que está pues ya por atravesado el Canal de la Mancha, y va a pasar por el Estrecho de Gibraltar y va a repostar en Ceuta. Ceuta es una ciudad española que está en el norte de África, pero curiosamente la OTAN ha estado protestando, pero los ceutíes y los españoles le dicen es que estas ciudades, Ceuta, Melilla y tampoco Canarias, no entraron en el tratado de la OTAN, con lo que barcos de cualquier otro país pues pueden entrar ahí a repostar. Pero bueno, que Ceuta está pues ahí prácticamente, se ve Gibraltar, y que llegue unos cuantos barcos de guerra y el principal portaaviones y esté ahí parado en Ceuta, no deja de ser bastante kafkiano. Pero la situación del norte de África también tiene tela, ¿no, Concheta? Porque bueno, las complejidades que hemos hablado de Oriente Medio también se complican bastante en el norte de África, ¿no? Sí, claro, el norte de África es un hervidero desde que cayó Libia, ¿no? O sea, Libia, Gaddafi, era el que frenaba, porque tenían una calidad de vida para las tribus africanas, pero panarabistas, o en fin, no radicales, porque aunque era un país musulmán, que no, en fin, allí alcohol no encontrabas, vamos, ni para curarte una herida, pero en definitiva tenía unas relaciones con las tribus africanas muy fuertes, pero de tendencia no de izquierdas, pero laicos, en fin, no islamistas. El islamismo no era, de hecho, es curioso, esto es una cosa muy curiosa, porque resulta que tanto Gaddafi como Assad eran los enemigos número uno de todos los islamistas de la antigua Al-Qaeda. Por ejemplo, el español Mustafa Selmayr, su mayor enemigo era Assad y Gaddafi. Es curioso, ¿eh? Es curioso que los mayores enemigos de los islamistas, además es que los torturaba, los perseguía, al margen de que Occidente contara las milongas que quisiera, pero bueno, lo tomamos como un cuento o como un divertimento, pero sin más fundamento que lo que es el entretenimiento, lo que cuente Occidente. Entonces, controlaba perfectamente todo lo que era el paso de yihadistas por el Magreb, porque tenía la ayuda de Rusia, Gaddafi tenía apoyo de inteligencia, no tenía ejército, porque Libia prácticamente no tenía ejército, lo único que tenía, que de ahí que se empezara por Libia también, ese es un tema que no se ha tratado, referente porque Estados Unidos empezó por ahí, entonces, pero controlaba perfectamente en el área de inteligencia, que es como hay que controlar las fronteras no se controlan con cañones, se controlan con inteligencia, servicios de inteligencia muy potentes, que sepa qué es lo que va a pasar, que se adelanten en definitiva. Ese es el trabajo de los servicios de inteligencia. El servicio de inteligencia no es relatar lo que está sucediendo, sino preverlo, como el analista con muchos años de antelación. Es que aquí estamos confundiendo la narración con el testimonio, con... No. Aquí hay que prevenir, y las prevenciones se hacen a años vista. Pues entonces Gaddafi tenía unas excelentísimas relaciones con todo el Sahel y con las tribus africanas que abarcaban hasta Sudáfrica. Entonces estaba completamente controlado el tema de drogas, de terrorismo, y no pasaba nada, pasaba nada más que lo que dejaba Marruecos. Ojo, que todo lo que ha entrado salafista y de narcotráfico a Europa ha entrado gracias a Marruecos, que no se le olvide a nadie, que no han entrado ni por Túnez ni por Argelia, han entrado por Marruecos a España. Y con la connivencia. Esa es la vía. ¿Qué te iba a decir? No sé si fue ayer o ha sido hoy, porque ya con las declaraciones, como recibo noticias de tantos medios, el Frente Polisario, que lleva esperando el referéndum, ha dicho que ya están hartos y que si la ONU no le resuelve el problema de la ocupación marroquí, del referéndum, que la arregla la situación, que ya están cansados de esperar, que llevan 40 años, pues que van a volver a las armas. ¿Ves viable esta amenaza? ¿Crees que pues empezando a enseñar los dientes pues pueden conseguir algo? Porque se ve ya que con actitudes pacíficas aquí la ONU no te hace ni caso y que toma por el pito del sereno y que prácticamente pues no van a conseguir nada. Y bueno, se va acabando el tiempo y Marruecos pues no da su brazo a torcer y no sé qué... El Sáhara está, pues fíjate, estamos en Canarias, aquí prácticamente estamos a 100 kilómetros del Sáhara. En barco lo tenemos ahí mismo, en las costas. Y crearse un problema de estas características, pues tal como está la situación, con islamistas por medio, el Sahel, todavía habría unas diversificaciones negativísimas, ¿no, Concheta? Sí, bueno, de hecho, no es que lo haya dicho ahora, hace ya varios meses. Ese es otro tema que tendría que explicar el señor Rajoy. ¿Qué hace la Guardia Civil? ¿Qué hace la Guardia Civil en el Sáhara apoyando a Marruecos? Porque precisamente está allí en previsión de lo que ya se sabía, porque esto ha salido ahora a la luz pública. Pero lo que el Frente Polisario se sabe desde hace meses, que en caso de que se fracasara y que se continuara con esta política, han habido contactos, en fin, con otros países o grupos, vamos a dejarlo ahí en el aire, ha habido contactos simplemente ante la posibilidad de ir a las armas. Y en previsión de que esto pudiera suceder, pues viene España y le manda al rey de Marruecos a la Guardia Civil allí. Y yo pregunto, ¿la Guardia Civil va a matar a los que ahora mismo todavía son españoles? Porque lo ha pedido el sátrapa de Marruecos. Sí, desde luego. O sea, el señor que tiene las claves de Jordania, que tiene las claves de Duyana, que tiene las claves del explosivo del 11M, el que tiene todas las claves, que es el sátrapa ese terrorista, el líder de Al-Qaeda, el rey de Marruecos, y la Guardia Civil, y va allí a ayudarle. Pues sí, resulta España se ha vuelto bastante ya islamista. Sin decirlo, por esto que ha pasado aquí. Y si van a ir a las armas. ¿Qué te iba a decir? Si van a ir. Que imaginemos en un hipotético caso que, bueno, ya se hartan definitivamente y toman las armas y dicen, mira, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué apoyos tendrían los saharauis y dentro de los islamistas por dónde irían? ¿Por dónde podrían, pues, no sé, clasificarse? Hombre, ahora mismo los islamistas que hay en aquella zona no podrían, vamos, so pena que hayan cambiado mucho, ¿no? Sí. Y recurran a cualquier cosa. Yo más bien me inclino por grupos de mercenarios ligados a otro tipo que no los puramente islamistas, porque con los islamistas van a tener poco que hacer contra Marruecos, porque Marruecos está atrás de los islamistas. Sí. O sea, sería aliarse con los mismos, enemigos, porque claro, esto de que Marruecos diga que lucha contra el islamismo, eso es mentira, es mentira. Yeah. Marruecos no lucha, al contrario, porque él es el papa del islam moderado de Marruecos, y lo veneran como a tal, ¿no? Y estamos en lo mismo, en sufís, pero no van a delatar a Wahhabi. Por lo tanto, me extraña mucho que vayan a formar una alianza con el que está les va a atacar. Sería más bien con otro tipo de grupos, que hay muchos en la zona del Sahel, que se modifican, evolucionan o cambian dependiendo de por dónde les llegue el dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, el Delta del Níger es un grupo mercenario relacionado con el tráfico de diamantes, de oro, incluso narcotráfico, armas, y ahora resulta que se ha unido a grupos islamistas. Por la coyuntura, no sabemos qué coyuntura, les ha interesado ir ahí. Pero bueno, son grupos versátiles que hoy se ponen la chilaba y mañana se la quitan, ¿no? Entonces puede ser que algún grupo de estos que haya en alguna zona por allí hayan mantenido contactos con estos grupos, que también hay dentro de África, también hay grupos antiislamistas, que no son conocidos, son reducidos, pero también los hay. O sea que desde dentro de África y de países sumamente islamistas, también los hay antiislamistas. Lo que sucede es que no tienen nombre conocido, en fin, están ahí un poco tapadillos, y puede ser que se alíen con alguien, o bien una potencia, que alguna potencia por ejemplo, regional ¿se les apoye. Porque bueno, allí los intereses son grandes. ¿Se te ocurre alguna potencia extranjera que les podría ayudar? Pues, hombre, Estados Unidos hay que descartarla, porque sí, Estados Unidos es el padrino de Marruecos. Marruecos subsiste gracias a Estados Unidos y la alianza con la OTAN de Francia, a través de Francia, que ahora ya también forma parte indirecta, pero de la Unión Europea, a través del mercado del Mediterráneo, uh-huh. que a Marruecos ya prácticamente es Europa, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, vamos a descartar Estados Unidos y la OTAN. Entonces ya podríamos pensar en China, uh-huh. por ejemplo, podríamos pensar en China o en alguno del bloque del BRIC, podríamos pensar, no digo yo que sea, ¿eh? No, sí, por aventura. Digo que podríamos, en fin, equilibrar la balanza por otro punto en África para contrarrestar el poder establecido que tiene arraigado tanto Estados Unidos como la OTAN en, bueno, Marruecos es que eso es lo peor, con diferencia de África, pero bueno, uh-huh. hay muchos, ¿no? No es el solo, hay muchísimos países que son. En fin, que podría ser que hubiera un país, algo que apareciera ahí de pronto y quisiera, pues vale, recuperar lo que es el Sáhara, sí. incluso expulsar lo que ya hay de sí. Marruecos, podría ser que quisieran expulsarlo. Son hipótesis con las que se puede trabajar o barajar, sí, pero sí, que sí. pudieran darse, porque sí. ahora mismo estamos en un periodo geoestratégico global que puede darse cualquier cosa. Desde luego, además lo estamos viendo. Lo más inesperado puede darse. ¿Qué te iba tanto en Europa como en Oriente como en África. ¿Qué te iba a decir? Otro tema también interesante. Elecciones en Estados Unidos. Hay una polarización brutal. Yo recibo cada día como unas 70 encuestas de los principales medios, pero bueno, hay unas diferencias tan abismales que luego para empezar a sacar medias pues te vuelves loco. Y hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos, pues por la propia dinámica electoral que tienen, aquí pues hay unos estados que son pues prácticamente inamovibles demócratas, otros que son republicanos, y todo se va a jugar en 4 o 5 estados. Ohio, quizá Michigan, Florida, Carolina del Norte, Virginia Occidental y poco más. O sea, el resto más o menos están ya decididos, porque históricamente o votan republicano o votan demócrata. ¿Crees que va a haber alguna sorpresa en las elecciones? De momento, todas las encuestas, pero también hay que decir que las encuestas las ofrecen medios que son pues uña y carne con Clinton, pues la dan como favorita, pero da la impresión de que no se cuenta toda la verdad y puede haber pues mucho voto oculto que igual favorezca a Donald Trump. ¿Cómo ves estas elecciones? ¿Muy abiertas o prácticamente está ya todo decantado por Clinton? Bueno, lo que sería el deseo mayoritario de los americanos, de los estadounidenses, yo lo que percibo es que van con Trump. O sea, a Clinton ha quedado, a pesar de lo que se ha tratado de tapar, y en fin, que ya sabemos que no solamente todos los medios de comunicación, sino todo el aparato federal, gubernamental de Estados Unidos, está suavizando, tapando y apoyando y subiendo a Clinton, a sí. Hillary. Pero podría ser que hubiera una sorpresa, porque en Estados Unidos no creo yo que estén muy por la labor de perdonar, así como así, el apoyo tácito y expreso a los grupos islamistas. No creo yo que eso sea muy bien visto por el ciudadano de a pie. Entonces, aunque hay un porcentaje, no sé si es el 14, no barajo bien esas cifras, pero pudiera ser que hubiera una sorpresa y la sorpresa fuera atrás y que también lo tengan ya previsto. Y haya una serie de disturbios que ya se están palpando, se ve en el ambiente, que ante una posible elección de pérdida, o sea, que no salga Hillary Clinton, pues si haya un levantamiento por parte de los adeptos a Obama, a esas raíces de Obama, que no son raíces americanas, que son raíces musulmanas, son raíces africanas, no hay que olvidarlo, que aunque él no diga por la vida lo que es, pero sus raíces son musulmanas, sí. todavía no sabemos ni dónde ha nacido, sí. porque esa es la verdad, tantos partidas de nacimiento hay del señor Obama. Entonces puede que hayan previsto incluso que la victoria de Trump haya que sofocarla en la calle y que haya disturbios y que puede haberlos. Hay una se palpa que puede haber disturbios después de las elecciones de Estados Unidos. Y si se palpa y se rumorea y está en muchos de los análisis de gente experta, es porque va a ganar Trump. Porque de no ganar Trump no se daría el caso. Evidentemente no harían ese tipo de planteamientos. Y vamos a hacer una hipótesis ganando Hillary Clinton y ganando Trump. Los dos escenarios. En el ámbito que nos ocupa a nosotros, Concheta, la de la geopolítica, ¿el mundo sería más sencillo con Hillary Clinton al frente de la Casa Blanca o con Donald Trump al frente de la Casa Blanca? ¿Qué opinas? Hombre, con Donald Trump sería, por lo menos, volveríamos un poco a lo que los republicanos suelen ser, unas ayudas puntuales, ¿no? Como sucedió en la guerra del Golfo, serían puntuales, pero no sería tan global, ni habría un enemigo ya tan declarado como es Rusia y por extensión media Europa. Es que los europeos ahora mismo somos enemigos a los ojos de Hillary y de los demócratas, o sea, para Obama y para los demás. Además, es que hay escritos desde el año 2000, las intenciones de ellos, que el enemigo es Europa, somos los europeos. Y por extensión Rusia, y de hecho lo estamos viendo, que somos realmente los que estamos sufriendo el ataque más despiadado por parte de Estados Unidos como responsable único de lo que está sucediendo en Europa, del desequilibrio económico, de la invasión descontrolada, además de culturas primitivas que no es imposible que se adapten, pero completamente imposible, de África, sin reciclaje previo, no las han metido aquí, gente que viene con una cultura ancestral que no respeta nada porque todo lo ve normal, que lo ves en la forma de actuar, en fin, no saben lo que es un aseo, no saben lo que es tener un comportamiento cívico porque no lo conocen, y como no lo conocen, pues no lo han traído aquí para que aquí les enseñemos durante 100 o 200 años. Responsable único, la señora Clinton y el señor Obama. Señor Obama, responsable único. Enemigo principal del gobierno de Clinton, Rusia, Europa. Si gana Trump, hay tranquilidad. Va a haber un periodo mucha más tranquilidad, pero ellos no van a dejar que esa paz dure mucho tiempo. Entonces empezarán por Estados Unidos ese tipo de desórdenes que se irán aumentando y que serán cada vez más agresivos, cada vez más fuerte, un desequilibrio, en fin, para propiciar en cierto modo que salga Trump, que cambie el gobierno, que haya unas nuevas elecciones, que haya un estado de sitio, que haya un estado de guerra, en fin, no se sabe por dónde van a salir. Exactamente. Pero que de buen grado lo van a afectar, ¿no? Has tocado un tema interesante, lo de disturbios civiles. Y mira, en los últimos meses se han dado una serie de hechos que a mí me parecen llamativos, aunque ahora mismo, pues que en Europa pues haya democracias bastante consolidadas todas, pues no sé, yo he empezado a pensar, por ejemplo, no sé si recuerdas que hace aproximadamente un año un prestigioso general de la Legión Francesa, el general Piquemal, paracaidista, bueno, condecorado, está ahora en la reserva, pues fue uno de los manifestantes en Calais, que había pues ese desastre de la jungla de Calais, de todos esos inmigrantes que estaban asilvestrados, ahí hacían barbaridades, y era uno de los manifestantes, y bueno, lo detuvieron. También otro hecho curioso, aunque algo más aislado, fue que un tema relacionado con los inmigrantes fue una orden que dio Merkel a un general alemán, no sé si era el general en jefe del ejército, y él la desobedeció. Entonces, la pregunta ante todos estos hechos que cada vez pues los vemos que se van repitiendo en un país o en otro, Concheta, ¿cabría la posibilidad de que ejércitos de países democráticos en Europa se estuvieran planteando revertir la situación? Pues estamos hablando de un golpe de Estado o de algún estado de excepción puntual, ¿o es inviable? Tal como vivimos en democracia, y esto pues sería pues retrotraernos a tiempos pasados. ¿Qué opinas? Pues depende de lo que suceda en Francia, en las elecciones. Sí. Es muy probable. Yo lo barajo. Barajo esa posibilidad. Porque hay un malestar muy importante. De hecho, prácticamente el 100% de los servicios de inteligencia de los 27, bueno, 28, porque aunque ya no esté Gran Bretaña, están divididos. Entonces, cuando un país, su seguridad institucional, que está en manos de los servicios de inteligencia, están divididos, porque aquí en España siempre los han estado. Pero bueno, España es que no cuenta. España, como digo yo, es ya África. Va por libre. Ya no, esto no. Esto es un campo de experimento yanqui y no. Entonces están divididos. Están divididos en Austria, están divididos en Alemania, están divididos en Italia. Y claro, eso es muy peligroso porque lo primero que se divide para que haya un golpe de Estado es la seguridad institucional, que está en manos de los servicios de inteligencia. En el momento que hay una fisura, que hay dos bandos, pues lógicamente el golpe de Estado puede suceder en cualquier momento. Es más, si existe una coordinación, que probablemente o presuntamente la exista, entre varios países ya han coordinado, que pudiera ser. Que pudiera ser. Que hubiera efectivamente. Porque esto se ha ido ya de las manos. Están entrando por encima de 30.000 africanos. Los medios dirán 5 o dirán lo que quieran decir. Pero estamos hablando cada 10 días casi medio millón de africanos en Europa. Cada 10 días. Millón y medio al mes. Esto es matemática pura. Aquí no vamos a hablar ni de historia ni de nada. Tenemos que hablar ya de cifras, de números y de progresiones aritméticas. Si cada 10 días están entrando medio millón de africanos y hay 200 millones dispuestos a entrar, que ahora mismo en Libia hay unos disturbios enormes, enormes, por la saturación que hay en la parte sur. Que hay más de 3 o 4 millones esperando coger un barco y ahí están los grandes navíos que pertenecieron o siguen perteneciendo, que es la escuadra de los 28 buques que tenía Daesh, o sea, Al-Qaeda o Daesh, porque son lo mismo, ¿eh? Quieren diferenciar una cosa de otra, pero mi opinión es que es lo mismo. Entonces, estamos hablando de medio millón, de un millón y medio de africanos al mes. Sí. De hecho, el problema es... Son cifras, ¿eh? Yo hablo de cifras. Y además es una barbaridad que además es inviable, porque estamos viendo en Italia pues todos los follones que hay, en Grecia ya ni te cuento, y bueno, pues que esto va a más. Otro tema que me gustaría tocar, que es muy interesante, se está intentando hacer un paralelismo entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió en el periodo prebélico de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí, aunque hacer analogías pues puede inducir a errores, pero más o menos con la posición que está tomando Turquía, pues Turquía serían los nazis del 37-38 y pues un poco la actitud expansionista. Entonces, todo lo que está ocurriendo en Europa, el malestar en todas las naciones, crecimiento de extrema derecha. ¿Podríamos hacer un paralelismo con lo ocurrido hace pues casi 100 años con Cheta, o es muy exagerado el escenario? Bueno, con diferentes personajes, evidentemente, sí, escenarios. Y las circunstancias también, aunque en esencia el principio fundamental de la guerra pues tuvo también un origen de una parte de religiosa, ¿no? No podemos obviarlo porque había una religión por medio. El levantamiento y el nazismo, ¿no? Sí. Podría ser por una razón muy sencilla, porque esta Europa quiere la guerra. Estados Unidos le ha dicho a Europa que tiene que hacer la guerra a Rusia. Estados Unidos no se atreve, pero sí le dice a su subordinado, que es la OTAN, que es la Unión Europea, sí le ha dicho, oye, ves, que yo quiero que me le hagas la guerra a Rusia. Estados Unidos no se atreve porque sabe que no tiene nada que hacer. Pero lo que quiere es que se la haga. Entonces Rusia, la alianza con Turquía tiene también su sentido, en cierto modo, porque ese ansia expansionista de Erdogan, bueno, si Rusia lo respalda, tendrá que entrar en la OTAN directamente, pero es que la OTAN es a lo que volvemos. Es que Turquía es la OTAN, ¿eh? Sí, sí, es sí, que aquí sí. Estamos olvidando lo fundamental. Es que vamos a ver a soldados españoles, si es que estalla ese conflicto, soldados italianos, soldados de todos sitios, obedeciendo órdenes de generales que van a ser turcos y van a ser islamistas. Sí. Es que el enemigo es la OTAN y está dentro. O sea que yo sí veo factible que y que además Rusia diga, vale, tú, yo la OTAN te la voy a liquidar en 60 horas, porque además no va a durar más, la OTAN a Rusia no le va a durar más. Pero bueno, tú te has metido conmigo, pues yo lo mismo voy a apoyar ahora a Turquía, tú me vas a hacer a mí la guerra, pero es que Turquía te la va a hacer a ti. Sí, sí, sí. Y además sí. Tú no vas a poder contestarle, ¿va a venir Estados Unidos a combatir a la OTAN de Turquía? No, no. Si Rusia decide apoyar ahora mismo a Erdogan, ¿cuál es el planteamiento de la OTAN? Desde la OTAN tiene que estar en Turquía, no puede prescindir de 1,5 millones de soldados, porque entonces se queda con 300,000 hombres para toda Europa. ¿Dónde va ese ejército? Por eso se ha formado ya, se están formando ejércitos de 3 o 4 países al margen de la OTAN. Porque es que en el momento que diga Erdogan que voy para adelante, pero va para adelante la OTAN, el ejército turco y la OTAN, que estamos hablando de 1,5 millones y armas. Sí, sí, sí. Pues que la OTAN va a inmolarse, va a atacarle a su socio Turquía. Es que esa es la clave de lo que es Rusia, si se encuentra asfixiada. Y van a la guerra con Rusia. Rusia, pues bueno, le dirá a Erdogan, vale, yo te apoyo a ti. ¿Y la OTAN qué va a hacer? Yo sí. Pregunto, ¿qué va a hacer la OTAN? Sí, está en una situación muy delicada, desde luego. Porque es que aquí nos están contando historias y milongas, pero es que si hay una guerra de Rusia, de Turquía, señores, con 1,5 millones de la OTAN, lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar y lo voy a decir hasta la saciedad, son islamistas turcos. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Y la OTAN yo creo que no llega a 2 millones de militares lo que tiene. ¿Tú dónde vas con 500,000? ¿Tomará el mando el 1,5 millones o quién lo va a tomar? Evidente. Están las armas más importantes de la OTAN? Aparte de las 4 que han trasladado ahora a la frontera de Rusia para Rusia, pero a Rusia es que no se le asusta, y a Putin menos. Ya. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué tonterías estamos hablando de la OTAN, de si Rusia? Que claro, es que si Erdogan quiere quedarse con Grecia, se va a quedar. Y se va a quedar con lo que él quiera, porque es que es la OTAN, el brazo armado de Erdogan. Es que no nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es la fuerza de Turquía? Que le apoya a Rusia. Pero es que la fuerza de Turquía es la OTAN. Es que la fuerza de Turquía no es Rusia, aunque le apoye. Y Rusia le va a decir, vale, a mí me la han jugado, pues ahora se la juegas tú. De todas formas, Putin... ¿Comprendes lo que quiero? Sí, sí, sí, te entiendo perfectamente. Esta es la situación. Esto es lo que aquí parece ser que nadie quiere verlo. Y piensan que la OTAN va a luchar contra Erdogan. No, la OTAN no va a luchar contra Erdogan porque es la OTAN, evidentemente. Lo mismo que si el rey de Marruecos ataca a Ceuta y quiere quedarse Ceuta y Melilla, la OTAN no va a salir a defender a España. Eso es evidente. Ni Estados Unidos tampoco. Entonces, a lo mejor está el barquito ruso por ahí. Porque a lo mejor hay alguien que en un momento determinado da un puñetazo encima de la mesa y dice, no, aquí van a los misiles, además lo dijo Putin, los misiles nucleares rusos apuntan a España. Eso lo dijo Putin hace 3 años. Sí, o 2. ¿Qué te iba a decir? Llevamos ya 1 hora y cuarto para que no se alargue mucho, pero mira, había un tema muy interesante. Estuvo más calentito hace como un mes cuando se celebró el referéndum en la República Serbia de Bosnia. Daba la impresión de que los bosníacos iban a saltar, que más o menos controlan pues el gobierno. Y bueno, pues es una zona caliente, los Balcanes. Lo tuvimos a finales de los, bueno, a mediados de los 90, principios, mediados de los 90. También fue un poco el detonante de la Primera Guerra, un poco no, totalmente el detonante de la Primera Guerra Mundial. Y sí, no sé cómo ves ahora mismo la situación en los Balcanes, porque Bosnia se está poniendo muy caliente, tenemos ahí Kosovo y tenemos pues los serbios de Bosnia, que da la impresión de que no quieren que ser apabullados para que les ocurra lo de la década de los 90. Y en este caso creo que Rusia no se iba a quedar de manos cruzadas, ¿no? No, Rusia, en fin, está claro que apoyará a Serbia, como debería de apoyarla Europa en lugar de atacarla. Como ocurrió en los 90, evidentemente. Sí, en lugar de llevar la guerra a los Balcanes para favorecer lo que ahora mismo el núcleo más importante en cuanto a infraestructura de líderes y de material y terrorista, islamista, está en Bulgaria y allí en Bosnia. Es que parece que Bosnia está allí la banderita de Estados Unidos y aquello es una democracia, pero aquello es islamista, ¿eh? Sí, ya. Y cada vez más. Y si analizamos todos los ataques que han habido de cierta relevancia, nos salen dos hilos, que nunca llegamos al ovillo, porque lo cortamos el hilo y no queremos seguir. Pero el ovillo está en Bulgaria, está en Bosnia. O sea, la avanzada como... el armamento pesado, las escuadras, están allí. Sí. Están en Bosnia. Bosnia no es ninguna democracia tolerante con nada. No. Es tolerante porque usted ha querido que diga que sea tolerante, como usted dice que es tolerante Marruecos o Qatar, en fin, cada uno, como Estados Unidos, él designa el bueno, el malo, el terrorista, el bueno, en fin, el demócrata, y todo lo que no le guste a él, pues ya es malo, ya todo lo demás es malísimo, pero no, ahí tenemos un problema muy grande y los serbios es de lógica, por otro lado, que reciban apoyo de Rusia, porque la expansión que va a llegar por ahí, además es que está hecho de forma que a través de los Balcanes se dinamita parte del Mediterráneo, es que sin darnos cuenta estamos llevando que las pretensiones de Erdogan como hermandad musulmana y lo que hay en Bosnia, todo lo que cogemos por el medio va a ser campo de batalla. Sí, lo tenemos a nuestro alcance. O podemos ahí formar una tercera guerra mundial y que nazca ahí, porque de hecho, si hay tercera guerra mundial, va a salir del mismo sitio de los Balcanes, no va a salir de otro lado. Va a empezar, la llama se encenderá por ahí, porque siempre se tiene que encender por ahí. O sea que es un tema también que no se le da mucha importancia, porque aquí a lo único que se le da importancia es a los moderados, que son buenísimos, y en fin, a toda esta gente de los medios, pero es que el problema real de cara a Europa son los estados islámicos dentro de Europa. Exactamente. Y por mucho que digamos que no, pero no deja de ser un estado islámico dentro de Europa, con las ramificaciones y con la importancia que eso pueda tener de cara al resto de todo lo demás. Oye, y por cierto, China, que da la impresión de que es el tapado de toda esta actualidad geopolítica, en caso de un conflicto supongo que apoyaría a Rusia, y también tenemos a otro grande que sería la India, que tiene un montón de problemas en Cachemira con Pakistán, han estado a punto de agarrarse ya en plan serio, que también pues lo apoyaría. Recientemente, hace como una semana, pues se reunieron los BRICS y ahí están, pues fíjate, China, Rusia, India. ¿Y cuál sería el otro BRIC? Sería Brasil. Sudáfrica. Brasil, bueno, Sudáfrica también sí. No, Brasil sí. Ya prácticamente no... Hombre, entra, pero no... Estratégicamente no... No estaría metido en esta historia. ¿Y qué opinas que haría China? Y también ya por añadidura, pues la India. Bueno, la India tiene el conflicto que al principio de la conversación hemos tratado, era el conflicto en Cachemira, enquistado ya, llevan ahí, que dejó Gran Bretaña precisamente para eso. Esa herida abierta, igual que la de Palestina, son las dos heridas por las que la sangre supura y es la metástasis que se traslada por el globo, ¿no? Uh-huh. China va a apoyar a Assad, uh-huh, y de hecho lo está apoyando. Sí, sí. O sea que China ya claramente se ha posicionado. No sé si ha entrado ya o está a punto de entrar, es decir, ha enviado barcos, ha enviado armamento. China, ha enviado a Siria adiestradores, digamos, de esto, pero bueno, que es un eufemismo, que bueno, son, pero bueno, muy poco. ¿Y la India, tú la ves también pues encuadrándose con Rusia y China? Sí, sí, sí, sí, yo lo veo más que nada por afinidad de... En cuanto a objetivos, los objetivos de unos y de otros son coincidentes con Rusia, no son coincidentes con el planteamiento ni de Europa ni de Estados Unidos. Uh-huh. Son países que tienen sus propias identidades, uh-huh, y sobre todo la India no quiere más problemas de que vaya un conflicto, porque sería nuclear indudablemente, uh-huh, con Pakistán. Pero bueno, está rodeado de musulmanes y China, pues claro, tienes ahí la entrada, infiltración que lleva ya mucho tiempo de los uigures, que está ahí metiendo. Pero vamos, a marchas forzadas, uh-huh, para desestabilizar y atentar, y Rusia y China lo está controlando. Pero yo lo, en el caso de China también está jugando piezas muy valiosas en África. Sí, también. Es algo que tampoco parece que se oye mucho, pero China está jugando piezas de alto valor en el tablero africano, uh-huh, y ahí está con Sudáfrica. Uh-huh. Y ahora mismo va a haber sorpresas dentro de poco en varios países africanos. Desde va a haber sorpresas que yo no sé hasta qué punto podrían tranquilizar a Europa de lo que se está por allí cociendo. En fin, van a haber levantamientos, van a haber una serie de cosas, de países que tradicionalmente han sido bastante tranquilitos, y puede haber problemas porque están viendo la desestabilización, en fin, que también les está llegando, y allí quieren seguir en el poder los que han llegado, siempre han estado ligados, y en fin, es un continente muy complejo también. Desde luego. Pero China va a tener una presencia importante a nivel geopolítico global, tanto en África como en el Mediterráneo, indudablemente. Desde luego. Pues fíjate en la de temas que tenemos pendientes. Si te parece, Concheta, si has estado a gusto y te apetece, podemos ir quedando periódicamente y vamos hablando de estos temas, porque van evolucionando unos, otros, y fíjate, yo cuando empecé a dedicarme a tratar temas de esto de geopolítica, yo dije, va, esto en un año prácticamente me voy a quedar ya sin temas que contar, pero bueno, he ido profundizando, y aquí cuando no es una cosa es otra, que bueno, que hay trabajo para rato en este, sí, en este ámbito, desde luego, ¿no? Es muy complejo porque no son guerras convencionales, sino son guerras de civilizaciones. Entonces, el armamento no es la guerra convencional. Cuando hay una guerra de civilizaciones, es todo lo que arrastra cada civilización y cada cultura, y los pros, los contra, y cuál puede... En fin, que es un tema complejísimo. De hecho, llevamos 16 años en guerra, de civilizaciones, lo dijo el señor Bush, y en 16 años estamos viendo que la civilización europea está siendo aniquilada y perdiendo, pero además contundentemente. Algo ha fallado en el planteamiento, lógicamente. Exactamente. Pues nada, lo dejamos aquí si te parece, y quedamos para una próxima charla y seguimos comentando todos estos temas y otros que nos hemos dejado en el tintero. ¿Te apetece, Concheta? Sí, claro, por supuesto, cuando quieras, no hay ningún problema por mi parte. Fantástico. Es complejo esto y largo. Desde luego, y además lo pasamos bien, como se nota que lo estamos pasando bien, que bueno, sí, da la impresión de que no pasa el tiempo, y aquí puedo estar 4 horas, pero claro, a la hora de descargarse el fichero, de escucharlo, va 4 horas y media. Uf. Pero bueno, todo lo que estamos tocando, muy interesante. Lo dicho, un verdadero placer compartir contigo este tiempo aquí en radioesperantia.com, y nos vemos en la próxima charla. ¿De acuerdo, Concheta? Muchas gracias y ha sido un placer. Perfecto, pues nosotros despedimos a la amiga Concheta de la Vernia, experta en geopolítica, analista de geopolítica internacional, con la que hemos compartido estos minutos. Volvemos en la próxima entrega, ya será con la actualización de los frentes en Siria, Irak y Oriente Medio, con los mapas interactivos, lo habitual de cada semana. Y nada, te deseamos que pases un buen resto de jornada. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Franjo Tasavedra. Ya sabes que este encuentro digital lo puedes compartir a través de podcast, te lo puedes descargar y lo vas a seguir a partir de aquí en el canal 2 y en el canal 3 en la emisión habitual en radioesperantia.com. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.